es muy arbitrario lo que voy a decir. Hay dos grandes divisiones de la literatura universal. Una sería la novela de aventuras y otra sería la novela autorreferencial, digamos. Hay grandes ejemplos de grandes novelas en las dos. Sí, claro. Y no digo lo de novela de aventuras peyorativamente, no, pero me engancho más con la novela autorreferencial que con la de aventuras. Por eso te decía que el libro de Oster es impresionante, porque da la sensación de que no lo corrigió. Y yo creo que es lo mejor que le puede pasar a un libro. Sí. A menos que no sea Luisa Delfino, entonces uno se mata, digo, pero da la sensación de que no le importaba que eso fuera bello, le importaba que fuera cierto, digamos, como... Que es la clave de toda la cuestión, en el fondo, ¿no? Y lo que siento leyendo esas cosas que escribí sobre el viejo es eso. ¿Me entendés? Digo, mira vos, uno por qué lo quiere a Soriano, y uno lo quiere a Soriano por esto, ¿me entendés? O sea, como Soriano viene de acá. Es lindo recibir el rebote ese, porque de pronto, uno está siempre en la cornisa con esas cosas, ¿no? Ya no metemos el papel, pero bueno, encendemos la pantalla, lo que vos sí pones el papel. Yo laburo con léxico. Con léxico. 80, la mejor máquina de escribir que se ha hecho en el mundo. Vos laburás con compu, vos sos joven, Soriano. Yo soy un viejo de mierda. Pero es verdad que es medio estar en la cornisa, porque yo todavía, no sé qué, escribí una con mi madre. No con mi madre, con mi madre. Mi madre está viva. Y me dije, si mi vieja la lee, se va a agarrar un disgusto terrible, porque ¿qué derecho tengo yo a revelar cosas que son muy íntimas y que, además, que son a mitad ciertas, ¿no? Es decir, que una parte es cierta, otra parte yo la imagino. Y entonces estás peleando contra eso, ¿no? Estuve peleando, era un párrafo, me acuerdo que lo estuve por sacar, pero yo decía, sí, está bien, mi vieja página 12 no va a comprar, pero no compra ningún diario, pero... Pero de vez en cuando las tías se lo llevan. ¿Y qué va a decir? ¿Lo va a interpretar? Y después me dije, bueno, eso es mala suerte. Es lo que uno tiene que ganas de decir ahora respecto de ese tema, y espera que se reciba de la mejor manera. Claro, todo esto hace en una de esas a los buenos sentimientos, a todo el otro malo, la otra cara fea del asunto, ¿no? ¿Qué decir? Están hablando de textos de buenos sentimientos. ¿Por qué? Qué sé yo, porque tocas un tema tabú y al mismo tiempo un tema consagrado, ¿no? La familia, el papá. ¿Y desde cuándo? ¿Quién elige los temas que uno tiene que tocar? Qué sé yo, pero siempre pasa eso de que... Siempre pasa que no hay verga que le venga bien a nadie y que... Sí. Y capaz no es bien visto por la academia hablar de... Obviamente que no, pero en el fondo, digo, el viejo de arte, las palizas, y el viejo de Borges, y las oscuridades, y todo eso tiene que ver con la obra posterior de uno y otro. Sí, claro. Así, para poner los monstruos de esta tradición, entre comillas, literaria, que venimos a heredar o a... Yo una de esas creo en esas cosas, ¿sabes? Sin creer a pie juntilla, creo como que, bueno, no andamos solos por el mundo, sino que somos el producto de un parto de los montes, que tiene que ver con... A veces, aunque no te des cuenta, o no lo quieras aceptar, pero es la misma historia del viejo siempre, ¿no? Donde de Sarmiento va acá, tienes... Quien escribió algo nuevo, aún cuando vayas a escribir algo nuevo, vas a Europa, vos también, te vas a Venecia, yo me voy a, qué sé yo. A mí, ¿sabés qué me sigue fascinando de eso? La increíble ingenuidad que uno tiene cuando se sienta frente a la máquina y piensa que todo lo que va a decir es distinto, nuevo y necesario. Eso también lo comentabas con Rezanes. Sí. Así, ¿no? Pero al mismo tiempo, sin eso estás perdido. Vos lo sabés perfectamente, estás... A donde te hagas el vivo, está perdido. Claro. Donde quieras... Digo, uno sabe una sola cosa, que es eso, donde... sí, yo soy un vivo que lo sé todo, que sé de esto, y entonces sé que te voy a contar, qué historia, qué novela... Ahí perdiste. Ahí te va a salir algo falso, impostado. Yo creo que no hay autor... Y en esto voy de novela hasta el autor de rock o de cualquier cosa que no se meta ingenuamente de entrada. Sí, eso, ¿no? Sí, sí. Las más bellas letras. Hoy yo creo que la literatura argentina pasa en gran parte por el rock. Y yo, que no soy un experto en el tema, pero cuando leo Hizo Pil un tema con, hizo Pil un tema con tus novelas, ¿lo escuchaste? Sí, sí, lo tengo, hermosísimo. Yo se lo agradezco mucho a Pil sin conocerlo personalmente, se lo doy un abrazo enorme. Pero me di cuenta que en esas, en esos textos breves, es un poco lo del tango de hace 40 años. Lo que había que decir, que se canalizaba por ese otro, esa otra cosa tan popular que el tango, se canaliza ahora por esa, por ese otro género, que vaya a saber si es otro género en realidad, o si es otro, otra forma de lamento, otro registro del mismo lamento, y que me parece que sale por ahí, las verdades, las cosas shock sólidas están ahí, y a veces los canallas lo dicen en seis palabras, cuando uno le lleva 200 páginas, ¿viste? La ventaja del poeta.